Todo cuanto les dije era un consejo excelente, pero no insisto, con tal que ustedes se encuentren aquí cuando los necesite. Y ahora, antes de que nos separemos, quiero que usted escriba una carta a Barker. Bien. Si a usted le parece, se la dictaré yo. ¿Listo? Querido señor, me ha parecido que estamos en la obligación de desecar el foso, con la esperanza de que quizá encontremos... Imposible. He realizado esa investigación. Estimado, tenga la amabilidad de hacer lo que le pido. Ah, entonces siga dictando. De que quizá encontremos algo que tenga relación con nuestras pesquisas. He tomado ya las medidas conducentes al caso y los trabajadores darán comienzo a su tarea mañana por la mañana, cambiando el curso del arroyo... ¡Imposible! Cambiando el curso del arroyo, y por ello me pareció conveniente advertírselo a usted por adelantado. Y ahora fírmelo y envíe la carta a mano, alrededor de las 4. A esa hora volveremos a encontrarnos en esta habitación. Porque yo estoy en condiciones de darle la seguridad de que esta investigación ha llegado a un final. Caía la tarde cuando volvimos a reunirnos. Holmes se mostraba muy serio. Yo, lleno de curiosidad, y los detectives, evidentemente molestos.